comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. 12 ja 31 minuts, com aneu portant este arranc de setmana? Ja ha tombat el mes de gener, pràcticament. En esta setmana ja acabem de tombar-lo. És dilluns 26 de gener de 2015, com sempre, per a compartir l'actualitat, les històries que ens interessen als valencians, així en la teua, en la 97.7, arranca València Abierta. No és fantàstic que siga dilluns, que tinguem per davant una setmana completa, magnífica, esplèndida per estrenar. Bé, bé, bé, bueno, tenim plans, coses a fer en esta setmana, molt que ens alegrem. I gràcies per compartir el teu dia a dia en la faena, allà on estigues, en el cotxe, amunt i avall, en esta ràdio feta per valencians, per aproximar l'actualitat valenciana, com cada dia. Qué bon cap de setmana que hem passat, no? Que horatge més estupendo, que meravella poder passejar, poder anar voret a mar, anar en la família amunt i avall, fer una torraeta, bé, che, che, che, che, che. Arantxa Ferrer, dedicada, vamos, cos i ànima, cos i ànima, en fi, en peineta i delantal a la seva activitat com a fallera major. Què tal, Arantxa? Hola, deixat... Ximo, què tal? Tens un lloquet en l'agenda, però la família... Sí. Te deixa l'agenda de fallera major, sí? Sí, em vaig sentir mal, sí. No, me diuen que la teua, fi, dedicació és... Mira, de fet, este matí m'he alçat i no sabia si posar-me els vaqueros o els pololos, però al final he dut vaqueros. Vaqueros o pololos, sí. That is the question. En funció de què? De la temperatura ambient? O de què? Què decidia? Home, perquè m'he passat el cap de setmana vestida de fallera, per això he tingut un moment de confusió. Ah, ja, vale. Ah, entenc que els pololos com a... Clar, indumentària, clar, la sí, interior, la interior. De les cames d'una... indumentària tradicional valenciana, que no m'hi sé, perquè jo li vull... Un tratge de fallera, no, home, no, valenciana, molt bé. Ah, no entenia lo dels pololos. Vale, clar, vale, ja ho he pillat. Me costa, ja saps que a mi també me costa. Ho dia també perquè com em baixa prou les temperatures, sí, uno estava entre també si posar-se leotardos d'aquells o què? O leggings. N'hi ha leggings, estos que vos poseu, les icones, que estan molt bé, són molt del leggings, m'agrada molt. Que són afelpaditos, i això va molt bé. Xicons, vosaltres què? Vosaltres vaquero o pantaló de tergalillo, però n'estic a un leggings, te ho juro, jo em posaria un leggings, estos de quan en quan. Sílvia Tomàs no és molt del leggings. Ah, no? Bueno, sí, quan es posa faldilla, sí. Clar, és el que mola. Però és que va molt en vaqueros, també, sí, no? Aneu sí, molt sí. En pantalons i això. Però quan se ponen a faldilla, és de veres, se pones un leggings. Sí, leggings. Jo crec que és leggings, com és, no? Leggings. Sí, jo li dic leggings. Leggings. Sí, leggings de legs, de ca... Muy bien. Bé, aneu que vosaltres no teniu avui. Boxers d'estos de cama llarga? Dona. A veure, jo els he vist per ahir. La roba interior de l'oest. Pel·lícules d'estes. Ah, les pel·lícules. Ja els has vist per ahir i no sé què. No. Què ambient es freqüenta? No. A los caballeros. No me líes, no. Con sus gallumbos largos. No, sí, hi ha aquell pijama, inclús, que és de cos sencer. Sí. Que tiene, en fi. Que té ahí els botonets on els té que tindre per a, no? Per si tens una urgència a mitjanit. Me temo que no és la indumentària más sexy per un varón, no? Que va. No crec. L'hivern, de tota manera, és poc sexy, en general, no? Només ho està fast. Capito, diau. Jo estic desitjant a veure si m'arriba la manta elèctrica de Levante. Estic com a loco per fer-me la manta elèctrica de la promoció de Levante. Ho dic molt en sèrio, molt i molt en sèrio. Bueno, com sempre, bé, per a comentar com va el dia... Com esteu, valencianistes? Esteu bé? Ai, valencianistes i valencianistes, tot que n'hi ha. Claro que sí, moltíssims. Arreu, i encara que no aneu a Mestalla, que és una corrent afectiva i esportiva que recorre tot el nostre territori. Bé, no? Bé, un rival directe per a la lluita contra la la lluita contra res, la lluita per a la Champions, com és el Sevilla, en un plis-plas, 3-1. Estos son durs, estos del Sevilla, pero bueno, tampoco era tan fiel el León como lo pintan, no, no. I bueno, molt bé, 3-1, ara ho comentarem. En el mestre Tito Bau ya ha restablecido de su... este gripazo que lo ha tenido aquejado al pobre. No está en el su mejor día, porque vull dir que no, hasta que l'home i tots anem recuperamos. Però bueno, a la marxeta. Què més? Vull volem participar d'una història que és una història de... és una corrent afectiva, d'amor, de força, de lluita per l'amor d'un fill, uns pares que estan lluitant perquè al seu fill se li doni el xiquet Miguel, és un xiquet de Mislata, que té 12 anyets, va en caireta de rodes, encara que el xiquet encara camina, però té una d'aquestes maleïdes malalties rares. És una malaltia neurodegenerativa, i la bona notícia és que hi ha un medicament que és pal·liatiu. Però això és la bona notícia, però no sabem, atenent a quins criteris, a criteris mèdics no, per part de conselleria no se li facilita este medicament. I els seus pares han dit, bueno, bé, pues no mos el donen, pues anem a veure si aconseguim que la gent mos apoye. Com? En change.org, que sabeu que és este portal d'internet on diverses causes pues guanyen adeptes i possibilitat de firmar i força i energia, en un mes apenas 250.000 firmes, però de tot el món, per el cas de Miguel. I volem avui assomar-nos al dia a dia dels pares, a veure com està la cosa. Pareix que hi ha un raig d'esperança per a Miguel. Sí, estan nerviosos esta setmana, estan nerviosos i suposa que esperançats, perquè a final d'esta setmana hi haurà una primera resolució per a veure si aconseguissin el que estan demanant, que com estaves comentant al principi, i és que vaig a subscriure les teves paraules, és que no hi ha res com la mort d'uns pares per al seu fill. No crec que es rendisquen, a més ara els oients podran escoltar als papis de Miguel, que pues, a pesar de la situació que tenen en casa, perquè no hi ha que oblidar que amb 12 anyets Miguel està malalt i necessita uns cuidats i una atenció intensiva per part dels seus pares, tenen una simpatia i una naturalitat i una manera d'afrontar el problema de veres molt loable. Des d'ací estem amb ells al 200%. El xiquet de Mislata, Miguel, avui anem a acostar-nos a com va la cosa, i conforme us estava recordant molt bé Sílvia, a final de setmana hi ha possibilitat de que una resolució els puga per millorar la seva vida, perquè els poden donar este medicament. El tema ara ens ho contaran els pares, el medicament encara està en fase d'assaig clínic, però ja se pot dispensar per part de l'Agència Europea del Medicament, en fi, però no sé per quina enrocinamenta pues resulta que algú que decideix o alguns que decideixen i els han enviat un escrit, que realment tu llitges l'escrit que ha traslladat la conselleria per a denegar-los el medicament. I això, home, per l'amor de Déu, per l'amor de Déu. Més humanitat. Bueno, ara ens acostarem a este cas. Si som amants dels animals, també hi ha una història que ens ha robat el cor, i és un gosset, és un pitbull jovenet, tindrà, no sé, tindrà 3 anyets, més bonico que el món. Mira que els pitbulls tenen aquesta carota així d'això i tenen aquesta mala fama, però és més bonico que el món. Li diuen Jack. Li destrossaren la columna perquè no aprofitava per a les baralles de gossos per a les quals estava sent entrenat. El trobaren unes associacions que es dediquen a ajudar als animals, però destrossaren la columna i la reventada. I per el treball d'uns professionals de veterinària i d'aquestes associacions, Jack ha salvat la seva vida. Avui podem veure el treball estupendo que fa el company Àlex Serrano en el diari Levante, i volem sumar-nos a la història de Jack, a veure si troba una casa per a que l'adopten. Està encara en procés de recuperar-se, perquè crec que la palissa que li pegaren és increïble. I el que volem denunciar des d'ací és com pot haver gent. Es rumoreja que en la Ribera, ningú té la culpa que sigui en la Ribera, no? Però pareix ser que estan investigant que per la Ribera hi ha varios desalmats d'estos que fan baralles de gossos i que maltraten els animals. Sobretot, a banda de buscar-li un hogar a Jack, el que volem és denunciar que Com pot existir això? Com pot existir gent que hagi deixat a Jack? Però Jack és la cara visible ara, en l'actualitat, d'aquest problema que va molt més enllà. De fet, Cristina, que és la presidenta de Huellas Callejeras, que és l'associació que s'ha fet càrrec de Jack i que està pues, intentant sufragar tots els medicaments i els cuidats que necessita, perquè la veritat està molt malet, pues, denunciar això precisament, no? De com es permet que això passe, com no sap si ella parla d'un poc de desídia per part de les autoritats a l'hora d'afrontar aquest problema, però realment és un problema de maltractament als animals. Ja que en concret ens diu Cristina que no pot veure un altre gos, té pànic. Té molt de pànic, però a més és un trauma ara, clar. Un gosset superagraït, supercarinyós en les persones, i tots els que tenim gossos o hem tingut pues sabem com se vol, com un mes de la família, i que no entenem. També pareix que fa falta una ajudeta, que a través d'internet podeu col·laborar, perquè clar, cada volta que se li fa un tractament a Jack, que té la columna molt, molt mal, pues val 40 euros i pues des de l'associació pues també demanen a veure si podeu ajudar a que ja continuï recuperant-se, que està poquet a poquet, està anant molt, molt millor. Bueno, pues esta és una de les històries que volem compartir amb vosaltres i conèixer a Rubén Figueres. Rubén Figueres és un xicot que des de Gandia se'n va anar en les mans, en les butxaques, a Estats Units a guanyar-se la vida, i des de rentar plats ha treballat en tot l'abut i per haver, i resulta que ha acabat sent assessor de la Casa Blanca de Barack Obama. I és de Gandia. Està mal que jo ho diga, però... Teniu la clau, teniu la clau de la felicitat. Jo li he llegit dir alguna cosa aixina com que ell té les prioritats, que és la família i l'esport, i el temps que li queda lliure ja el dedica a treballar, i que aixina és feliç i exitós. Bueno, pues algun dia començarem a aplicar-lo. Coneixerem la seva història, que té forma de llibre, que se diu precisament aixina, el llibre de Rubén Figueres, de Gandia a la Casa Blanca. Alguna lliçoneta, alguna cosa ens pot inspirar en el dia d'avui. Migdia i 42, comencem. 97.7, la radio que escucha la gente, es una radio diferente, es la 97.7. En Copiel ya estamos de rebajas. Copiel, rebajas para ella y para él. Descuentos de hasta el 50%. Las mejores rebajas en prendas de piel y zapatos. Copiel, en Valencia, Ramón y Cajal 37, y en Yombay, fábrica y ventas, porque Copiel es tu segunda piel. Lleida, donde la nieve es Pirineo, naturaleza, esquí, el sentir es gastronomía, el arte es tradición, románico, pueblos con encanto, donde la nieve es termalismo, trekking, raquetas, BTT, rutas en familia. Ara Lleida, donde la nieve es más que nieve. Aralleida.com, Patronato de Turismo, Diputación de Lleida. ¿Qué te impulsaría a hacer algo nuevo, loco, algo auténtico y atrevido? Descubre el nuevo Jeep que puede cambiarlo todo, incluso a ti. Descubre el nuevo Jeep Renegade, el único SUV auténtico de su categoría. Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep, Fiat y Alfa en Torrent. ¡Nemetízate! Valencia Abierta, cerca de ti. Volem apropar-nos i que vos apropeu, a més, junt a nosaltres també, a la història de Miguel, d'un xiquet de 12 anys que tot és força i ganes de lluitar, un xiquet, un menudet de Mislata, ja dic, 12 anyets té una malaltia neurodegenerativa, una d'aquestes maleïdes, malalties rares, i estan peleant en sa casa per la seva salut i per la seva dignitat, que no se podeu fer una idea. Llavors hem aproximat una miqueta la seva història molt resumidament i volem entrar més en detall parlant amb els pares de Miguel. Necessiten una medicació, una medicació que està disponible, que és possible, que l'Agència Europea del Medicament, encara que està en fase d'assaig clínic, ja subministra. Que altres xiquets, en les circumstàncies de Miguel, en altres llocs d'Espanya, sí que tenen. Però jo no sé qui decidís les coses en els organismes públics. I li l'han denegat, a més en una carta molt, molt xelada, molt freda. És l'esperança de que milloren la seva malaltia neurodegenerativa, però els seus pares no s'han rendit, i Mislata no s'han rendit. han posat en marxa una campanya de recollida de firmes en change.org, a la que des d'ací també vos convinem a que vos sumeu, i resulta que, no sé, si portarà un mes apenes la campanya en marxa, i de tots els llocs del món tenen firmes i sumen 250.000 firmes. És la història d'una lluita, de la força, de l'amor, efectivament, d'uns pares com són, i ens acompanyen este matí Esther i Miguel Vicente. Hola, Esther, ¿qué tal? Hola, buenos días, Chimo. Buen Encantada día. De estar en vuestro programa. Pues mira, un poquito nerviosos, pero muy contentos de haber conseguido lo que hemos llegado a conseguir. Y tan orgullosos que tenéis que estar, Esther, desde luego que sí, ¿no? Y el privilegio es nuestro para poder hacer de altavoz de vuestra historia y en fin, de vuestra realidad y que, muy bien, que siga para adelante la pelea. Miguel Ojalá. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas, papá. Hola, buenos días, Chimo. Lo que dice mi mujer, totalmente agradecidos, eternamente agradecidos por la gran labor que las personas anónimas como nosotros nos están, ese apoyo de personas anónimas, 250.000, y de los medios de comunicación y, en fin, de toda la sociedad en general. Hemos conocido, además, quiero destacar el trabajo de la compañera Pilar del Burgo en el periódico Levante, que es un trabajo realmente espléndido. Sé que esta semana, además, hay una fecha importante, ahora nos contaréis, pero primero, bueno, ¿cómo está el nene? ¿Está en el cole? ¿Qué hace? Sí, no, está contento. Él va con su ritmo de vida lo más normal posible dentro de lo que ha cambiado un poquito, ¿no? Su realidad ahora es más famoso que era antes. Es timidillo, pero bien, lo va llevando bien. Es un cielo, es el que nos da fuerzas. Él y su hermana mayor, claro. Es bonito. Pero por el momento, imágenes. Bien, le he visto en la foto. Sí. muy bien, Chimo. Bueno, pues poquito a poquito, venga, que hay esperanza y en eso estamos muchos. Di que sí. Bueno, ¿qué le pasa, papá? ¿Qué le pasa a Miguel? Esta enfermedad rara que tiene, ¿cómo se llama? Distrofia muscular de Duchenne, pero al chiquet, ¿qué le pasa? ¿Qué afecciones tiene? ¿Cómo es su calidad de vida? Sí, Chimo, te comento. Él, pues hasta el 2009 que fue diagnosticado, nosotros pues notábamos pues alguna cosa rara, pero tampoco tan rara, quiero decir. Pues en vez de correr andaba marcha atlética. Luego, pues para levantarse, pues utilizaba las manos, se apoyaba en las rodillas, subía y tal. Pero vamos, andaba con nosotros a todos los sitios. Por ejemplo, él se fue diagnosticado en 2009, pero en 2008 estuvimos en Madrid el verano y recorrimos el Museo del Prado los cuatro, y tenía, pues, si él es del 2002, desde el 2008, seis añitos. De vez en cuando se cansaba, como cualquier otro niño, y se sentaba. Más él, que con un añito y medio pasó una operación, pero vamos, muy grave, de caballo, una craneosinostosis, no sé si sabe lo que es, nació con las fontanelas unidas, y los doctores de la fe, Mengual y Garijo, a los cuales estaremos eternamente agradecidos también, pues reconstruyeron la cabecita. Y fíjate que para un enfermo neuromuscular las anestesias están totalmente contraindicadas. Y entonces, claro, nosotros achacábamos ese problema, pues de para andar, de esto, pues a lo mejor, pues claro, tiene esta operación, pues en fin, pero no. Es una enfermedad neurodegenerativa que debuta más o menos a esta edad, a los 7 años, que tiene su debut y luego pues finaliza trágicamente pues entre la segunda y tercera años. Década, no sobrepasa la tercera década de vida, o sea, en la segunda tercera década de vida. Bueno, tenemos hay buenas noticias, y la buena noticia se llama Traslarna, ¿no, Esther? Es un medicamento que puede ralentizar la progresión neurodegenerativa del nano, ¿no? Efectivamente, que es lo que cuenta, por lo menos, dado que no cura, pero por lo menos da la esperanza para la calidad de vida, porque esta enfermedad es muy cruel, porque poco a poco se va agotando la fuerza. Digamos que lo normal del tema, o sea, la constante es que se va perdiendo fuerza. Eso es lo que tiene esta enfermedad. Que las extremidades, poco a poco, los pies, las manos, los brazos, van dejando de hacer su efecto. Entonces, Traslarna, tenemos la esperanza, y por los médicos, y que además por el doctor Vilchez, que sí, que lo puede llegar a detener, lo detiene, digamos, lo ralentiza. No lo para, pero lo ralentiza. Poco a poco. Así, mientras tanto, se van descubriendo nuevas cosas. Y por lo menos calidad de vida para que el niño pueda mantener sus constantes vitales hasta que las tenga que mantener. Este Traslarna aún se encuentra en fase de ensayo clínico, pero ya se puede diagnosticar porque la AEM, la Agencia Europea del Medicamento, ya lo permite. Como decíamos, hay otros menores, hay otros nenes en otros sitios de España que lo tienen. Pero sí. Resulta que os llega una carta de consellería diciendo que la decisión sobrepasa los límites porque la complejidad del tratamiento... Pero bueno, vamos a ver. Pero esto ¿cómo puede ser? Sí, vamos, menciona que no llega una carta de consellería, pero es duro decirlo, ni siquiera es de consellería, es de Servicio de Farmacia de la FE. Consellería en ningún momento, salvo este miércoles pasado, nos ha comunicado absolutamente nada. Y este miércoles pasado, con una extrema dureza, pues nos dice que ha pasado tres comisiones, una terapéutica del hospital, otra comisión, no sabemos ni qué apellido tiene, y una tercera, que es la definitiva, bioética, y pregunto yo, ¿bioética? Bioética. De verdad, no doy crédito. ¿Por qué, quién nos gobierna? De verdad. Bueno, y desde la silla de ruedas en Lene todavía anda. Este medicamento traslarna puede ser de muchísima ayuda. Oye, y estabais hablando de la cantidad de apoyos que en apenas un mes ha recibido de todo el mundo. Eso nos llena de orgullo a todos de participar y a vosotros, imagino, de energía, porque la siguiente fecha importante, ¿cuál es? ¿Qué tenemos por delante? Pues el día 30 pusimos como tope en la reunión que tuvimos el miércoles pasado con la consellería, con los responsables de consellería de farmacia, que dijimos que por escrito, por favor, que antes del día 30, porque es que lo necesitamos ya. Y como bien lo dijo el doctor, es que es ahora cuando tiene efecto, más tarde ya no. Y ellos se comprometieron que antes del día 30 de enero, pues tendríamos la respuesta por escrito. Así que vamos a ver, vamos a cruzar los dedos y vamos a ver si rectifican, porque el que rectificar es de sabios, tengo entendido. Igual que lo hizo la Agencia del Medicamento Europeo, cuando en enero del 2014 no lo dábamos por muy favorable, pero que luego en mayo se rectificó, o sea, mejor dicho, sí, digamos, cambió de opinión, al darse cuenta que sí que tenía efectos positivos. Pues yo pienso que lo pensará, yo pienso que tienen corazón, vamos, pienso que lo mirarán. El día 30, hoy arrancamos semana, viernes, que es lunes, es el viernes, ¿verdad? Este viernes, antes del día 30, o antes, o tope día 30. Sí. Quiero pensarlo, vamos, que va a ser así, que va a ser positivo, vamos. Bueno, somos ojalá. Muchos, los que estamos con vosotros, los que han firmado y muchos más. En Mislata y en toda la comunidad valenciana hay una corriente de afecto hacia vosotros increíble. Ay. Esto estará en los despachos. Y yo creo que al final se tiene que imponer la cordura, ¿no? La humanidad, la convivencia. Correcto. Ayudaros para que ayudéis a Miguel. Sí. Sois la fuerza de Miguel y de verdad vuestra voz es la voz del amor. Y nos sumamos precisamente a eso, a que seamos todos una gran familia. Que vaya muy bien. De verdad, bien. Esther, Miguel. Muchísimas gracias. Un placer, ánimo. Muchísimas gracias. Valientes. Gracias. Adelante. Gracias. Gracias, de corazón. Cubertería de Ferran Adrià con el diario Levante. Una colección diseñada por Xavier Claramunt en acero inoxidable compuesta de cucharas, tenedores, cuchillos, cubiertos de postre y cucharillas de café. El domingo 1 de febrero, dos cucharas por solo 1,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. Y cada martes y jueves, un set de dos cubiertos. A Ferran Adrià le encanta comer con las manos, pero también con la cubertería de Levante, el mercantil valenciano. ¡Qué guapa estás! Llevas un vestido de fiesta precioso. ¿Dónde lo has comprado? En Luna y Una, una tienda en Alboraya donde te asesoran y además no hay problemas de tallas porque tienen desde la 36 a la 60 en todo tipo de vestidos de fiesta. Además tienen zapatos y bolsos. No veas la alegría que me das. No encuentro nada que me guste. Pues acércate. Están en Avenida Oseasmar número 14 de Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Esta es la historia de Jack. Jack es un pitbull, es un gosset jovenet, apenas no tenía 3 años. Un pitbull al que le trencanen literalmente la columna per negarse a barallarse a matres gossos en esos baralles de gossos que yo que sé, personas que no tienen, per descontar, estima a los animales ninguna, ¿no? Pero vamos, personas que no tienen ánima, ¿no? Es que es increíble. Total, que el gosset el trobaren en Carlet destrossat, pobret, quasi mort en vida, i gràcies al treball d'unes associacions i de veterinaris el gosset està cada volta millor, poquet a poquet està recuperant-se, i avui volem posar en valor aquest treball, denunciar de manera contundent estos malnascuts que fan estes baralles de animals, gràcies al treball de molts i moltes com Cristina Suárez, que és la presidenta de Huellas Callejeras. Hola, Cristina, què tal? Hola, buenos días. Vaya, ¿en qué estado dejaron estos desalmados al pobre Jack, eh? Pues lo dejaron en un estado lamentable, totalmente tirado. La policía avisó a Alpe y lo recogió, y una voluntaria de Alpe pues ya se puso manos a la obra. Tiene la columna partida, tiene unas lesiones vertebrales fuertes y, bueno, el perro está con nosotros todavía y esperemos que continúe con nosotros mucho tiempo. ¿Cómo está esta mañana, Jack? Pues esta mañana, pues imagino que estará bien con su acogida, ya él, que es una acogida estupenda, una chica que el perro además adora, que no la puede perder de vista, porque ha sido su ángel, sobre todo porque es que no tiene en su casa. O sea, que está en esta adopción de acogida, con cariño, con las atenciones médicas, pero necesitáis ayuda, ¿verdad? Porque, claro, poquito a poco va estando mejor de la lesión, pero es una lesión muy grave y cuesta mucho dinero el medicamento. ¿Cómo se os puede ayudar? Cuesta mucho dinero. Pues a ver, tenemos varias formas de ayudar. Tenemos una cuenta PayPal, tenemos una cuenta para poder hacer transferencias, se puede pagar directamente en las clínicas, como la gente lo considere, ¿vale? En este momento hemos hecho un evento en Facebook, se está recogiendo dinero para Jack, llevamos recogido sobre unos 500 euros, con el que se acaba de pagar su carrito, porque camina con un carrito auxiliar, una factura de una primera asistencia, que estoy ahora en contacto con el veterinario para que me pase los datos, y el resto se ingresará para la factura más gorda, que es la de la operación, que supera los 1.500 euros, y ya hemos pagado unos 300. Bien, bueno, poquito a poco. Aparte, Jack mejorando, es un sí. perro joven, es un perro también fuerte. Sí, tiene 2 años y medio. Pero está traumatizado, ¿no? Nos contabais, Cristina, no puede estar con otros perros, ¿no? De momento, a ver, no es que no pueda estar con otros perros, porque ayer estuvo con otros perritos en el día de San Antón, en Chiva, pero tiene miedo a los perros, y gruñe y ladra, no sé que sean cachorritos o perros muy pequeñitos, evidentemente tiene miedo, porque, como decías muy bien, no quiso pelear. Y esa fue la consecuencia de que lo apalearan. Por negarse a pelear. Sí. En este momento también buscamos otra acogida para él, porque ya él se va a poner a estudiar o a trabajar, no recuerdo bien tampoco, eso es su vida personal, y en mitad de febrero se acabará la acogida. Entonces estamos buscando una acogida indefinida, pero que la persona que tenga a Jack va a tener el respaldo de todos nosotros. Muy bien. Porque la vigilancia que necesita todavía médica es estrecha, de ser una adopción de Jack, de este pitbull, de este perrito. En fin, muy en connivencia con vosotros. Sí, hecho va 2 veces a la semana a rehabilitar, con hidroterapia, y eso es lo que parece que empieza a mover un poquito las patitas traseras. Está respondiendo a la hidroterapia, ¿no? Está respondiendo. ¿No? Camina dentro del agua y da algunos pasos que son firmes. Bueno, una rehabilitación que poquito a poco va funcionando. Vemos las imágenes de los compañeros gráficos y del trabajo de Alex Serrano en el periódico de Jack. Sí. Que tiene una cara, es que es súper bonito. ¿Quién podía pensar que este perro iba a pelear a muerte con otro? ¿Cómo puede existir desalmados que organizan estas peleas, Cristina? Existe. En la zona de Carlet Alginet y Alcira hay muchísimas peleas de perros, y además, conforme recogen al perro, te dicen que cuando te vayas van a coger a otro y van a hacer lo mismo. Es un tema, hay que despertar conciencia, denunciar y condenar con cárcel a estos asesinos, porque yo estoy convencida que cualquiera que hace estas barbaridades con un animal también es capaz de hacerlas con personas. Son seres vivos que sienten y padecen, y que no hay nada más bonito que rescatar un animal de la calle. Lo que te da un animal de la calle es impresionante. Hay 3 asociaciones que están trabajando mucho en él. Una es para que conozca la libertad. Ángela, por ejemplo, es una chica que vendió una rifa en Navidad para pagar la rehabilitación de Jack. Faltará, pero bueno, se está cubriendo con eso de momento. Health Dogs también, y mucha gente particular, ¿eh? Es un trabajo duro, pero satisfactorio. Y sobre todo pedimos que se condenen con cárcel estas barbaridades. Absolutamente, ¿verdad? Toda la fuerza de la ley, de verdad, y las investigaciones de la policía para que desmonten a estos malnacidos que organizan estas peleas de animales. Ahí, efectivamente, tenemos conciencia de que en la zona de la Ribera se están organizando. Y desde aquí también hacer un llamamiento a que todo aquel que sea amante de los animales os eche una manita con Jack y le encontremos también una casa y poco a poco vaya mejorando. Gracias por vuestro trabajo, de verdad, Cristina Suárez. Muchísimas gracias a vosotros. A Huellas Callejeras, a los veterinarios que habéis ayudado allá y a todos los que amáis los animales. Gracias. Muchísimas gracias. Servicios informativos. La 1:01, en la última hora informativa, César Molins. ¿Qué tal, César? Hola, Chimo, buen día. Bueno, pues comencem la actualitat ens porta a l'Audiència Nacional. Allà a l'Audiència declaren els que foren directius de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo, la CAM. Ahí están jutjant i, bueno, les investigacions de Fiscalia Anticorrupció estan portat a la banqueta a varios directius de la extinta CAM. Sí, entre ells el director general de la CAM, Roberto López Zabaz, i el expresident de la Comissió de Control, Juan Ramón Avilés. Els dos són jutjats per suposades irregularitats en el cobrament de dietes i també per la concessió de crèdits de vora 20 milions d'euros a Avilés, a este últim. La Fiscalia Anticorrupció demana una pena de 4 anys de càrcel i una multa de 90.000 euros per a López Zabaz per apropiació indeguda, i per Avilés el fiscal sol·licita 2 anys i mig de presó per un delicte d'otorgament de contracte simulat en perjuí de tercers. Rajoy visitarà Fort Almussafes, serà el pròxim dia 5 de febrer. Sí, la planta es troba a dia d'avui en procés d'increment de la seva producció pel llançament dels nous models, el Mondeo, S-Max i el Galaxy. La factoria ja ha començat a fabricar un Dage, una producció de superior a 400 unitats diàries del Mondeo en aquest cas, mentre que a final de març o principi d'abril començarà la producció dels altres dos models. Això suposarà la creació de 500 nous llocs de treball i un increment de la producció de 1.700 unitats a més de 1.900. Incendi en València. Un home ha resultat ferit esta matinada per intoxicació de fum. El foc s'ha produït poc abans de les 5 de la matinada en una vivenda situada en el número 27 del carrer Trafalgar. El ferit també s'ha trencat un peu al botar des del balcó quan tractava de fugir de les flames. L'home s'ha traslladat a l'Hospital La Fe i els bombers que han estat tractant d'extingir les flames han sigut des del parc central. Un cotxe xoca contra el tramvia en el barri valencià del Cabanyal. Sí, això s'ha produït este mateix matí sobre les 11, el carrer Eugenia Viñes. A pesar de la espectacularitat del sinistre de la col·lisió, no hi ha que lamentar ferits. De moment es desconeixen les causes d'aquest accident. Ja que estem parlant de trànsit, balanç del cap de setmana. Segons la DGT, 7 persones han mort en altres 7 accidents mortals. I 6 de les persones que han faltat eren motoristes. Dels 7 accidents, 5 per col·lisions. En el que portem d'any, Ximo, ja són 73 les persones que han mort en les carreteres. La informació de l'horatge. Esplèndid cap de setmana que hem passat, encara que avui hem vist que les temperatures a primera hora del matí eren més fresquetes, eh? Sí, les temperatures màximes han caigut entre 1 i 3 graus, segons diu l'Agència Estatal de Meteorologia. De totes formes, la màxima avui estarà al voltant dels 15 graus, només serà avui perquè demà tornaran a recuperar-se les màximes, encara que els mínims estaran en els mateixos valors que avui. Demà la màxima prevista serà d'uns 18-19 graus a la València Capital. La jornada avui, llevat d'aquestes temperatures màximes més baixetes, pues tranquil·la. Tranquila, sal ras, Ximo, i el vent que bufa fluix variable. Xai, sabeu qui ha faltat? Demi Russos, els cantants. Ara que estem, bueno, en el dia d'avui, pues, bueno, no diré entre la sorpresa, però sí expectativa del que faça el nou govern grec, de Xiriza, i estem en els ulls posats en Grècia, pues, tal volta una de les seues figures de la música popular més conegut i reconegut, Demi Russos, moltíssims èxits també en Espanya, ha mort als 68 anys. Ho ha confirmat la seva filla al diari Le Figaro i també un periodista grec, Nikos Roussos, també, que comparteix el mateix cognom, en el seu compte de Twitter, 68 anys. Caram, a mis rusos en el día que s'obri una expectativa, per lo menos, no? Per al poble grec, així és conforme ho han cregut en les seues urnes, ens ha deixat de mis rusos. Una i cinc de la vesprada, més informació, César, tornem a escoltar-nos a les 12 de la vesprada. Molt bé, Ximo, fins ara. Bueno, una i cinco ja, esta mitja horeta que dediquem, com sempre, a l'actualitat esportiva, més pront a l'actualitat futbolera, després de que, de veres, ahir el valencianisme tingué una injecció d'optimisme, bueno, optimisme, escolta, és confirmar el que pensàvem, és que realment tenim un equip que dona la cara davant els grans, és cert, una victòria, la d'ahir del València en Mestalla contra el Sevilla, enemigo acérrimo, número uno, ahí, estem, i competint amb ells per un lloc en la Champions League. Però a la pròxima temporada, una d'aquestes victòries que te mesura de veritat, que te dona una idea real de les prestacions d'este València, el van veure un València que guanya 3-1 al Sevilla, ja ho sabeu, vertical, agressiu, realment, che, mos va agradar, un partit molt, molt complet. Per analitzar-lo tranquil·lament esta mitja horeta i per a veure el que tenim per a la pròxima setmana i per a raonar una miqueta del que hi hagués en el partit, que hi hagués moltes circumstàncies, és un plaer retrobar-nos con el maestro Bau, don Tito, restablecido, después de que haya estado aquejado. Solo un poco aquejado, tampoco. Bueno, pero volcaste. Una invasión viral. Volcaste, Vicente, unos cuantos millones de estreptococos. Luchamos contra ellos a brazo partido, como hizo el Valencia en la segunda parte más que en la primera. Sí, la segunda parte, sí. Y fue, bueno, ya ayer estuve en el campo, disfruté bastante de la segunda parte, disfruté bastante de la implicación del equipo, y hay una palabra que me gusta, la adrenalina que destila este equipo cuando juega contra equipos grandes. Dígale adrenalina. Que se la he robado al señor Villas. ¿La adrenalina? ¿Se la ha robado? La palabra. Al palabro. En la Safor decimos trempera. Eso que, hostia, me pone eso. A mí trempera. Bueno, a ver, entiéndame. Pero hay que. Bueno, no solamente en ese sentido que usted dice. Ha mencionado a don Gauden Villas. Pues ahí lo tenemos para darle más que una vuelta a lo que ocurrió ayer en Mestalla, que fue un magnífico partido, efectivamente. Che Gauden, ¿cómo estás, Mónica? Buenos días, Chimo. Yo muy bien. Desde luego mejor que uno de mis mitos de infancia, el señor de mis rusos, que no ha sobrevivido a la victoria de Sirisa. Como por otro lado les va a pasar a muchos valencianos que conozco, si los primos hermanos de Sirisa y los amigos de Podemos acaban haciendo lo mismo en España. Bueno, vaya meeting, que dio Pablo Iglesias este fin de semana, vaya pelotazo. Yo conozco más de uno que está, tiene un tembleque desde este fin de semana que no sé cómo se va a curar. Bueno, pero es verdad, y lamentando mucho, luego escucharemos una canción de uno de esos temas míticos del gran Demis Roussos, que jalonaron su carrera, 68 años, fíjate, un chaval. En España Demis fue, vamos, yo recuerdo en mi infancia los años finales de los 70, principios de los 80, era uno de los grandes. Vamos. Afrodita. Aquellos vestidos que llevaba vestidos un poco bastante femeninos. Túnicas para tapar los michelines, señor. Efectivamente, pero creo que luego perdió, me parece que pasó de pesar 150 kilos a pesar como 75. O sea que el hombre se puso a dieta, bueno, en fin, descanse en paz. Parece que tenía efectivamente una depresión profunda y que descanse en paz. Mira, me gusta, don Vicente, que haga usted mención a los hijos de Afrodita, o los niños de Afrodita, es que banda en la que estaba Demis Roussos con el gran Vangelis. Usted es un coleccionista de pro de música, pero de la antigua, de la buena. Adelante, igual. Me ha pegado ya dos faltas, me ha pegado usted. Mito, vamos a ver, Afrodis Child triunfaron en el año 72, don Vicente, joder. Pero si Tito puede sacar, si tira de discoteca, que es el equivalente a la hemeroteca, pero en plan musical, lo que es la música brasileña de los 60 y 70, a Tito no se le escapa nada, absolutamente nada. Tendremos que hacer un especial para ver dónde está nuestro compañero Vinicius de Aranjo, más conocido por Vinicius de Moraes en la Fusa. Ah, qué grandes noches en la Fusa, don Vicente, qué grandes noches. Oye, hombre, con Toquiño, el capitán do barco Vinicius. Oh, cómo controla la música brasileña. Un día hacemos un mano a mano. Bueno, gran noche efectivamente que vivimos ayer en Mestalla. Minut 17. Diogo, en contra de despejar el balón, le arre una patada en el culo a Álvaro Negredo. Y Parejo, primer gol. La pelota que intentará recuperar el Valencia es Enzo Pérez para Mustafi. Mustafi que le pega de puntillo sobre el Sevilla, intentará guañarla. Le cabe el balón para Negredo. Negredo desde el área. Acabó Negredo. Aterra. Penal para el Valencia. Y cartulina groga para Diego José Romario Gómez Figueiras, folgado. Caray, Diego José Romario Gómez Figueiras. Le despejó en todo el trasero. Fíjese si Negredo grande que le hace penalti Romario. Oiga. Bueno, este Diego, no sé qué estaba pensando, desde luego. Pero bueno, exageró un poquito don Álvaro su caída, pero bueno, el penalti existió y luego Parejo lo lanzó de manera magistral. Esto fue en el minuto 17, el 1-0, realmente. Bueno, veíamos que el partido realmente se encaraba molt bé. En el minut 32, contracolp de Rodrigo, que va fer un partit realment magnífic. Is per la banda, li la dona André, el valor i cau a Enzo, que assisteix al capitán Parejo y gol. A punto de recuperar y recuperaba Enzo Pérez. Ahí se sobre Rodrigo. Rodrigo que ve retalla Rodrigo. Perdins, la disa, pero André Gómez. André Gómez quien daba el control del balón para Enzo Pérez. Enzo Pérez, la disa, pero Parejo. Parejo a la punta de penal. En quina finura realment va acabar la jugada, la magnífica jugada de contracolp del València ahir, efectivament, el capitán Parejo, que està, bueno, és el pichichi ara mateixa del València. La tranquil·litat arribava en el minut 55, de nou Rodrigo, dos bicicletes, assistís a Javi Fuego i catapum, pa cadens. El balón per a Javi Fuego, a veure què és el que fa, la semis per a la dreta, per a l'esquerra on està Rodrigo, Rodrigo des de l'esquerra, a veure què és el que fa Rodrigo, Rodrigo en la lateral de l'àrea, Rodrigo pot entrar, Rodrigo la deixa darrere... Queridos compañeros, Gauden Villas y Vicente Bau, el análisis. Yo voy a disfrutar mucho hoy escuchándoos. A ver. Usted ha nombrado ahora, reproduciendo los goles a un futbolista. Rodrigo, voy a aprovechar para hacerme publicidad del artículo de mañana de Super. No desaprovecha la ocasión. Nunca desaprovecho la ocasión, efectivamente. Pero el titular, tengo que decirle que es muy bueno. Es mío, pero es muy bueno. Es Rodrigo está enchufado. Pero ahora no por Nuno, sino por el fútbol. Está jugando a un nivel, ayer jugó a un nivel estupendo. Sí, señor. Gauden, ¿viste bien a Rodrigo? En general, el equipo... Lo vi bien, lo vi al nivel, bueno, al nivel que nos ofreció a principio de temporada. Y no sé, el fútbol tiene toda una serie de misterios que al cabo de los años nunca acabamos de desentrañar, y lo de estas rachas de algunos futbolistas, porque los hay que son absolutamente regulares. Tiro Xavi Alonso, esta gente que puede jugar 80 partidos y los 80 prácticamente los juega bien o mal, porque los hay que siempre juegan mal. Pero Rodrigo empezó muy bien y luego no sé exactamente qué es lo que le sucedió, si fue pues la adaptación a la ciudad o el cambio de alimentación o lo que fuera, y bajó muchísimo sus prestaciones. Ayer volvió a ser el Rodrigo que nos enamoró al principio de temporada. Rápido, febril, dribbling en seco. No se le puede pedir que sea un killer porque no lo es, pero aporta muchas otras cosas. Desde luego hizo un gran partido. Hay una foto que ilustra, muy parecida, debe ser una secuencia, que ilustra la portada de Levante, el Mercantil Valenciano, y de Superdeporte, que es una piña de futbolistas del Valencia, y Rodrigo saltando por encima, que eso de alguna forma también indica implicación, estar metido y disfrutar, ¿no? Y cuando un delantero disfruta, suele estar más ágil de cabeza y más ágil de piernas también. Sí, a ver, yo creo que un elemento muy importante de este nuevo Valencia es que, al contrario que el Valencia del señor Emery, es un equipo que no se arruga ante los grandes, al contrario. Sus problemas vienen en los partidos, digamos, supuestamente asequibles. Pero contra los grandes ha respondido siempre. Esta temporada ha respondido siempre. Quizás salvo el día del Villarreal, que no hizo un partido demasiado bueno, pero ha respondido siempre y ha acabado ganando. El día del Barcelona no lo hizo, pero fue mereció. Por circunstancias, pero mereció desde luego mejor suerte. Sí. Y ese es el camino, porque lo que te indica es que tú tienes calidad suficiente como para competir. Lo otro ya es una cuestión de mentalización y también me parece es una cuestión de que el entrenador afine un poco algún tipo de decisiones que ha ido tomando. Pero si tú puedes imponerte a todos los grandes de la liga, y así ha sucedido, eso quiere decir que como mínimo tienes los mimbres. Luego tienes que saber manejarlos y tienes que saber motivarlos. Y ayer se vio, yo vi a un Valencia, desde el punto de vista de la calidad de la plantilla, bastante superior a, pero bastante digo, por varios cuerpos al Sevilla. A un Sevilla, por cierto, que parece que estaba formado por Braulio y Unai Emery. Porque todos los jugadores que estaban en el Sevilla fueron objeto del deseo del Valencia de Llorente. Iago Aspas, Gameiro, había un montón de... Así le fue al Sevilla. Así le fue al Sevilla. Yo creo que el Valencia, efectivamente, hay una cosa que pones en tu artículo que a mí me gusta. Uno, efectivamente, la adrenalina que destilan contra los grandes, que les convierten grandes y compiten muy bien. Esa adrenalina que igual les falta contra los pequeños, pero que son un equipo, como equipo y como futbolistas, es mucho mejor de lo que hemos vivido en los últimos años, qué duda cabe. Y luego hay que... Y hay un cambio, ese cambio, el cambio de adrenalina no es casual, ni viene solamente de que haya un entrenador u otro. Hay un cambio también de fisonomía. Si repasamos la historia reciente contra el Sevilla, que es, el Sevilla es... La bestia negra. La bestia negra es el equipo, yo diría que incluso por delante del Real Madrid, es ahora mismo el equipo, digamos, que menos simpático resulta la afición del Valencia. Pues porque es que lo que ha sucedido contra el Sevilla es algo que sería digno de estudio casi parapsicológico, porque es que ha sido un año tras otro, expulsiones, goles en fuera de juego, tomaduras de pelo. Porque claro, si vemos la idiosincrasia de los jugadores que salían expulsados sin haber hecho absolutamente nada, porque es que a veces hay jugadores de Valencia a los que se les ha expulsado en Sevilla por mirar, sí, o por no hacer nada. Son todos jugadores de ese estilo inocente, un poco bobalicón, que era la carta de presentación de casi todos los fichajes del Valencia de época reciente. Entonces, claro, si comparamos a Duriz con Negredo, o comparamos a Mathieu con Otamendi, pues es que no tienen absolutamente nada que ver. El Valencia ahora ha fichado jugadores de calidad, pero además jugadores de personalidad, de los que no se dejan tomar el pelo por el Navarro de turno. Entonces ahí el Valencia ha dado un paso adelante, no solo en calidad, sino también en personalidad. Este equipo no se deshace como un azucarillo porque tiene tíos que cuando tienen que poner o dar un puñetazo encima de la mesa lo dan y no se dejan tomar el pelo por esa especie de marrullería congénita que tiene el Sevilla desde hace una década. Sí, eso es cierto. Marrullería congénita. Me lo apunto, ¿verdad? Aunque bueno, Latre estuvo... es que es una cosa, todo lo que ficha, porque el polaco este que fichó ayer, exactamente lo mismo, en cada córner, es que agarraba a Otamendi de prácticamente de las orejas. Es que Otamendi, claro, Otamendi no es Mathieu ni es Víctor Ruiz. Es un tío que en la siguiente, no te quiero ni contar lo que decidió hacer que no vimos. Ahí se ganan puntos también, en esos otros partidos, efectivamente, los de la personalidad, los de la agresividad dentro de los términos, lógicamente, futbolísticos. Me gusta esa reflexión que habéis hecho. Y me quedo también como aficionado con la idea de que al Atlético de Madrid le dimos un baño, al Sevilla ayer le dimos un baño y ni uno, ni otro. Real Madrid, pero Real Madrid, Barça, vale, está claro, juega en otra liga. Pero estos que son de tu liga, el Atlético de Madrid, el Sevilla, el Villarreal, les has ganado a todos y eres superior a ellos. Por tanto, lo que tú dices, Gauden, no la caguemos ahora en Almería, en Elche, en Córdoba. Bueno, con todos los respetos a todo el mundo. Porque caray, yo creo que la Champions, al nivel que jugó ayer en el Valencia, con esas contras mortales, con un equipo con personalidad, defendiendo con rigor, ojo, y con un guardameta que es el mejor para penaltis del mundo. Dediquémosle unos minutos en primer tiempo de saludo, por favor, a don Diego Alves. Tengo el secreto desvelado de los penaltis de Diego Alves. Es una investigación. Señor Villas y señor Rovira. Dígame. Ayer me puse a ver el fútbol detrás de la portería, detrás de una portería. Cada tiempo lo ocupó un portero, obviamente. Pero dio la casualidad que tenía delante a Alves, justo con los dos penaltis que le pitaron a favor del Sevilla. ¿Y qué hace Alves en los penaltis? Lo mismo que los porteros de balonmano. Alves es zurdo. Cuando se centra en la portería, se pone en el medio y da un paso a la izquierda, ofertando al delantero casi toda la parte derecha de la portería. Y dejando solo un huequito a la izquierda, que es por donde suele tirar en los penaltis y donde los para. Si se fijan, Vaca tiró a la derecha y se lo marcó fácil, y el segundo se lo sacó con los pies. Y eso es justo lo que hacen los porteros de balonmano. Es decir, ofrecen el lado de menos reflejos para que lancen. Sé que es complicado de explicar así en la radio. No, o sea, explica usted cómo lo sabe. Es que lo no, tenía. No lo he entendido. Tengo que decirle que yo. Es que yo fui portero. Yo fui portero. Tengan un lado bueno y un lado malo. Yo también, fui portero. Yo jugaba a los manos. Jugadores con las piernas. Entre otras muchas cosas. Aparte de ser un maestro del pádel. Usted portero de balonmano. Jugué la Olimpiada de Madrid de portero. Y yo, mi lado bueno. Le achicaron un poco la portería, permítame la. Por amor de Dios. Yo ya era de esta charla. Chimo, Tito en su generación era prácticamente un pívot. ¿Cómo? Clifford Ruiz, Vicente Bau, Aiken. Y ahí aprendió don Vicente esta, no, y ahí esta técnica. ¿Usted también hacía eso? ¿Se juntaba totalmente, un poste y ofrecía totalmente al jugador totalmente contrario? En balonmano, sin embargo, das dos pasos delante. Haces el Cristo de... Porque la idea, pero la idea, vuélvame a explicar. Sí. Al colocarse más cerca de un poste, en este caso Alves se coloca cerca del poste izquierdo y ofrece la derecha al delantero. Sí. Entonces, que le está diciendo, tíramela por aquí, le, ¿no? Le está, digamos, el delantero lo que psicológicamente ve, lo que ve es diciendo, un hueco, oye, un hueco, un hueco mayor a la derecha. Sin embargo, Alves, que es zurdo, tiene más rápido reflejos a la izquierda. Correcto. Y por H o por B, cuando el delantero corre, Alves hace como si se va a tirar a la derecha y se la tira siempre a su lado. Por no hablar, antes se hablaba Gaudí. Es también. Decir, acabamos de liquidar al parapenalti. No, ha contado el secreto de Alves. Pero tiene otros muchos, Tito, y es que, joder, que tiene unos reflejos bárbaros. Labor de scouting, oiga, yo qué sé. Revelado el secreto, el valencianismo te va a enviar un regalito. A ver si ahora la estadística te lo vas a cargar. Bueno, y eso que estabas comentando antes, Gaudí, la personalidad. Se va el tío y le cuenta no sé qué a los delanteros, les debe dar unos regalitos. Bueno. Ayer a Vaca no sé qué par de regalitos le debió decir. Juega la guerra esta psicológica el ¿cómo? Tío también fenomenal, ¿eh? Hombre, vamos a ver, Diego Alves tiene fama de ser... Un individuo... ayer decía Vaca, claro, en su ingenuidad, porque ese también es un ingenuo, dice, me ha llamado colombiano de Emmy. Decía, porque en el fútbol que te van a llamar. Tito, dice, además, hombre, don Vaca, pase usted por aquí. Pero al señor Vaca, creo que no esperaría que le llamasen guapo, porque guapo, pues no sé quién se lo ha llamado, pero desde luego no lo es. Así que, en fin, está mandando me estalla. Y luego, además, me resulta bastante curioso que un jugador del Sevilla, que es seguramente el club o el equipo de fútbol más marrullero de la última década o década y media, que todavía se queje de que le llamen eso, pero si eso no es, bueno, en fin, eso es la mínima cosa de lo que puedan hacer los futbolistas del Sevilla, ya no en el campo, sino antes de salir al campo. Además, un equipo, o sea, un futbolista de un equipo que tiene el portero que tiene, un tal Beto, ¿qué puede esperar? Beto, que en su época de mocedad fue monja de caridad. Como todos sabemos. Todos saben su currículum, sí. Despierta muchas simpatías el tal Beto, efectivamente, también. Bueno, en el campo se escuchaba entonces ese cántico, ¿cómo era? Corre la banda. Una y corre la banda. Sí, había mucho mosqueo esta semana con el tema de la insignia y recordando las carreritas. No saludó a Nuno. No sé qué le pasa a Nuno. A Nuno no le saluda a nadie en Mestalla, oiga. Pero es que si se fue encarado al vestidor, empreñado como una mona y no se quiso ni saludar al letrado rival. Hombre, hay que ser caballero, don Unai, hay que ser caballero. Pero que nunca le saludan, con el Atlético de Madrid le pasa igual a Nuno. Nuno se queda siempre con la mano en el aire. Porque no le conocen. Dice, fantástico partido, pero no le contesta a nadie, pobre Nuno. Plataforma para saludar a Nuno. Ya llegará Mourinho, y un hombre educado como Mourinho no solo saludará, sino que besará la calva de Nuno al estilo Bartés. Con una efigie de Méndez al fondo de los dos, ¿no? Exactamente. Bueno, más cosas. Nos alegramos por no solo por el gol, es un partido bastante aseadito también. Javi Fuego, Enzo parece que está cogiendo también, está cogiendo la onda. En fin, Cancelo, el muchacho, pues yo qué sé, sí, tuvo sus cosas. Y peca un poco de pollete también, por no hablar de Parejo, que ahora se ha convertido en el pichichi del equipo. En fin, Otamendi, vimos de nuevo otra vez a ese Otamendi que echábamos de menos las últimas semanas. En fin, caray, que el equipo está revalidándose. Rodrigo también, bueno, en general yo creo que vimos un Valencia fantástico. Me sabe mal por mi Paquito, va a tocar poca bola. Mi Paquito Alcácer va a tocar poca bola, aunque bueno, está ya en la renovación. Sí, está ya, hasta 2020, por un montón de quilates, 80 kilos me parece que es la cláusula, le suben el sueldo. Y bueno, pues lo que vimos ayer, hay un titular. Jefe es Negredo, sí. Es que Negredo no es que sea el jefe de la delantera, es que es el jefe de todo, es un jefe natural de todo, es del vestuario, de Paterna, de la concentración. Negredo es top para los demás. Además, Tito, es que, y ahondando en lo que decíamos antes, es que Negredo es de Vallecas. Entonces, claro, como la Pedroche, cuando es casi el Bronx. Cuando la carretera se empina y las cañas se vuelven lanzas, pues es un tipo que pues, en fin, que ha toreado en muchas plazas y que es que lo lleva en la sangre. Entonces, pues es un hombre que no se arruga y es un hombre que une a su calidad, une esa personalidad. Entonces, lo decíamos a principio de temporada, cuando aún no había aparecido por la lesión que tuvo, que estábamos hablando de, comparándolo con Alcácer, de niveles distintos. Dos mundos. Estamos hablando de un buen futbolista, que todavía tiene algún camino que recorrer, no sabemos hasta dónde llegará, y luego de un tipo de talla pues casi mundial. No por nada fue titular en el Manchester City durante bastante tiempo. Entonces sí, Negredo te marca, yo creo que marca una diferencia, y sobre todo le da a tu delantera una presencia que no le da Alcácer. Alcácer está para otras cosas. Y también sí, hay todo tipo de partidos. A mí Cancelo, sinceramente, me parece que está muy verde. No sé hasta dónde llegará, pero está muy verde para enfrentarse al Sevilla. Pero está, pero da la talla de manera más que suficiente para jugar contra el Almería o contra el Córdoba o contra equipos que no ofrecen delanteros ni intensidad como la que te pueda poner un grande, ¿no? Entonces, bueno, la plantilla tiene que ver de todo. Y a mí me parece que pues que el próximo partido pues bien podría descansar Negredo y jugar Alcácer. Es decir, en eso, ahí tiene que demostrar el entrenador esa mano izquierda de los grandes preparadores, ¿no? Esa mano izquierda que no le coge ningún rival. Es verdad. Bueno, y a la sexta, cambio de dibujo y de organización en el terreno de juego, Nuno, ¿creéis que ha encontrado ya? Bueno, como habláis también, según el partido y según el rival. Pero parece que ayer encontramos, reconocimos al equipo titular. Efectivamente, faltará Antonio Barragán por Cancelo, probablemente. Alguna ficha. Orban es un jugador que puede entrar también. Rodrigo de Paul también puede entrar. Pero reconocemos ya el equipo titular y reconocemos el juego del equipo. Esta es mi pregunta. Este rombo, bueno, ayer funcionó bien. ¿Está aquí para quedarse o volvemos de nuevo o va a hacer más inventos? Pero usted dice si reconocemos, no reconocemos. Bueno, la verdad que no, porque la primera vez que jugaba el rombo, pero no fue bien. Lo que sí está claro es que la mentalidad en uno, que está evolucionando permanentemente, parece un Vicente Bau del banquillo, la mentalidad... Le saludan más, don Vicente. No, no, pero yo evoluciono bueno, pero abiertamente, no como él así emboscado. Es contar con los cuatro del centro del campo. Esa es la nueva, el nuevo giro que ha dado cada uno, que es contar a la vez con Enzo, con Javi Fuego, con Parejo... Y que no se estorben. Y con Andrés Gómez, no se estorban. Y que no se estorben. No, no, no se estorban, hacen un bloque contundente. Sí, señor. Perdimos arriba. Pues mira, yo creo que no. Yo sinceramente creo que para él esto es una solución de urgencia, porque le falta jugadores de banda. Lo mismo Fegulí que Piatti, que lo que vaya a venir. A mí me parece que Nuno, como por otro lado creo que es razonable, no ve a Javi Fuego con el nivel para estar ahí. Lo que sucede es que, la contingencia, las lesiones, lo de la Copa esta de África, pues le ha dejado sin especialistas de banda. Él no cree que De Paul sea jugador de banda y ha optado por eso. A mí me parece que el equipo se resiente. Yo no creo que... No hemos visto al André Gómez que solemos ver. No lo vemos desde que está exiliado en una banda la mayor parte del partido. Eso que ayer se liberó un poco. Pegó dos, tres carrerones. Efectivamente. Haciendo esquí, slalom. Yo veo más en este equipo, sinceramente, veo más un 4-3-3 que la cosa esta de ayer. Veo más a Pérez, Parejo y Gómez más por el centro, intercambiando posiciones, más que este rombo en el que creo que Parejo y Gómez corren demasiado, demasiado sin balón. Entonces, yo creo que cuando el Valencia disponga de alguien de banda, sea porque lo fichan o sea porque vuelven Piatti y Fegulí, se va a volver a ese sistema, que a mí me parece que se adecua más, porque es que lo que marca la diferencia de este Valencia con respecto a la mayoría de rivales es ese centro del campo. Es que, sinceramente, quizá el Real Madrid, dependiendo de quién alinee, pero juntar a Pérez, Parejo y Gómez, creo que tienes el mejor trío de centrocampistas de España. Lo firmo, lo firmo. ¿Y entonces ficharías, Gauden? Porque estamos ahora con el tema encima de la mesa. Nuno ficharía, seguro. Nuno está como loco por fichar y dice que un hombre de banda. Pero lo que tú dices, si dentro de cuatro días Piatti vuelve Fegulí de la Copa Africana, como dice Nuno, y está Piatti en forma, y aparte metiendo goles y le está saliendo una temporadita aseadita al duende, ¿es preciso fichar o qué? Pues yo creo que sí. Sobre todo porque hay futbolistas en la plantilla con los que no cuentas y los Luchos. Que no utilizas. Entonces, me parece que es un lujo que una plantilla no se debería permitir. Si tú tienes a Zuculini, que no ha jugado prácticamente un solo minuto, y este otro chico brasileño con el que Felipe no cuenta, Augusto. Y Pereira, ojo, es que son muchas fichas. Y Pereira también. A mí, sinceramente, ni Fegulí ni Piatti me acaban de convencer. Yo sí que ficharía a alguien de banda. Todo lo que sea sumar. Y luego también, de cara al futuro, creo que al Valencia le hace falta un Javi Fuego, pero de gran nivel. También para partidos como el de ayer. Entonces, fichar, sí, si se presenta la ocasión, ¿por qué no? A mí me parece que este Valencia no se tiene que conformar con lo que tiene. Uh-huh. Yo creo que si hay ocasiones, y en el mercado de invierno es muy complicado, pero nunca se sabe. Entonces, ¿por qué no? Tengo por aquí... Yo soy profichador. En homenaje, yo también. Venga, vamos a fichar. Que pague quien sea. Exactamente. Bueno, que pague el IM. Pero está igual, para mí me es igual. Te mandamos un abrazo muy cordial y esta melodía de Demi Rusos que te acompañe durante todo el día, que ponemos de fondo aquí, como homenaje a el más de un bailoteo que te habrás dado en la zona oscura de las discotecas, cuando todavía se bailaba agarrado, querido Gauden. Le está diciendo a Gauden, ¿no? Qué grande Demi. Qué maravilla. Qué grande. Sí, yo ya sé que tú bailabas agarrado, seguro. No me dejes. Es la única manera. Yo desde los 10 años, Chimo. Tenías de arribar el pebre, que dígame en la sabor. Yo suelto, ya no puedo. Desde que un amigo mío me dijo, eres el peor de la discoteca bailando, no he vuelto a retomar el claque. Un abrazo, gracias maestros. Un placer. Un abrazo. porfa, uno pequeñito. Que no. Si no se va a ver. Quique, que vayas con gorra y camiseta de marinero, pase, pero que te quieras tatuar un ancla con 7 años. ¿Y un timón? Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Disfruta como un niño con hasta un 70% de descuento. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde 60 euros, paga hasta en 6 meses y llévate hasta un 10% de descuento adicional en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta el 17 de febrero. Consulta condiciones. De lo que piensas, la nueva gira de Camela llega a Valencia el próximo 6 de febrero en la Sala República de Mislata. Venta anticipada de entradas en Ticketmaster, Marca Entradas y Ticketbit. Más de lo que piensas, 6 de febrero a las 23 horas en la Sala República en Mislata, el concierto de Camela. Bueno, y así estén en la teua Valencia Abierta, continuem. Com fer un viatge professional i vital des de Gandia, des de la Safor a la Casa Blanca? És el que resumidament ens conta el nostre següent convidat. En este ratet del programa li anem a dedicar un bon tros als nostres objectius, als teus objectius, als teus somnis i sobretot a com poder aconseguir-los. La història del nostre convidat, home, en aquesta primera pincellada ja l'hem avançat, però trobo que pot ser una inspiració que ens pot donar idees i estratègies per a millorar en el treball, en l'esport, en la vida, en definitiva. És un xicot de Gandia, com ja vos dic, se'n va anar molt jove als Estats Units i a base de constància, de determinació i una bona dosi de talent, ha arribat a ser assessor de l'alcalde de Chicago o del mateix president Barack Obama. Clar, això, com ho va aconseguir? Pues la seva experiència la trobem ara en este llibre que tinc així a les mans i que se diu precisament així, De Gandia a la Casa Blanca. I l'ha escrit este xicón de Gandia, que tinc així al meu costat, que ens visita avui, que li diuen Rubén Figueres. Què tal, Rubén? Benvingut. Molt bé. Com estem vosaltres? Bé, doncs, pues, traguem del teu llibre realment reflexions interessants per a que ens acompanyen en la vida, que crec que és, imagina, el teu objectiu. Diuen el pròleg, el campió mundial de triatlón, que te professa gran admiració i que la teua història personal que contes en el llibre es pot resumir en una sola frase. I és, en determinació, diu que tot és possible. Està la fórmula, és tan fàcil, és així, tan senzill. Jaime Gómez Noia, que no havia dit qui és aquest supercampió de triatló. Jaime, Javier. Javier, perdó, Javier Gómez, Gómez Noia. Així és, esta és la fórmula, determinació. Determinació. Home, la constància i les ganes de fer les coses, lo que ell es refereix, que per cert l'admiració és mútua, perquè jo tinc molta admiració per ell també, a lo que ell es refereix és que si uno es proposa objectius i treballa dur per aconseguir-los, si no és com s'arriba. Moltes vegades a lo millor n'hi ha objectius que són molt difícils d'arribar, però si no s'intenta i no es treballa dur, segur que no s'arribarà. Si uno apunta les estrelles i es queda per mig, es quedarà molt més alt de que si no apunta les estrelles. Entonces, però sí que és de veres en el seu cas i en el meu particular que pues, ens hem esforçat prou i a base de constància i en els moments durs seguir endavant és com van eixint les coses. Eres de Gandia, a més te sents molt orgullós de ser-ho, en el llibre així ho reflectixes, dels teus pares, pares treballadors, ton pare també un emprenedor, els teus iaios, llauraors, ahir en Simat de Valldigna, poble xicotet de la Safor, en fi, un encant de poble. Contes al llibre els teus orígens i també la teua identitat, quant d'important són les arrels, ser fidel a aquestes arrels, a aquesta identitat, per aconseguir objectius? Sí, home, en el meu cas, pues és qui sóc i no... És el que n'hi ha. Va en el seu ADN, no? Clar, jo estic molt orgullós de ser de Gandia i està, pues, en sent una part meva també és decimat i pues, són puestos que la gent no es coneix però que estan dins de la meva identitat. Mm-hmm. Sí, bueno, Estats Units, parlar de Simón de la Valldigna, si soy, és, sí, és no molt és, més conegut, no és que ho coneguin tots monestir, no? I ens l'estimem més. A més, aquí parles també, soc d'allà de la Safor de Gandia, porto també, ho he portat sempre molt a gala, i com si disquen tu que portar les teus arrels, la teva identitat, aquesta manera de ser, quan li deus precisament a aquesta iniciativa dels teus iaios que tant s'esforçaren, no? Aquesta generació anterior nostra que ha pogut donar-nos l'oportunitat de ser conforme som, no? Sí, sí, sí, totalment. I jo en el llibre parlo de l'admiració que tinc per la, sobretot, la generació anterior a la nostra, que van viure en una dictadura, van viure en uns moments molt més durs que els que vivim ara, i que van, els emprenedors en aquella època, van sentar les bases per a que nosaltres puguem aprendre dels seus èxits i dels seus fracassos, i a aplanar el camí per a nosaltres. Això és d'alguna manera el que jo voldria fer en el llibre, és passar a les següents generacions també pues una miqueta d'experiència també per facilitar-los la llavor. I comença la teua història quan te'n vas a Chicago sense un duro, obrir-te camí allà i aconsegueixes a més estatus legal per a treballar en USA, que això és realment molt, sí, molt complicat, no? Quina peripècia, no? Sí, sí. No, jo quan me'n vaig anar, en principi, no tenia... Jo me'n vaig anar com a turista i vaig estar... És algo que mai vaig estar il·legal dins del país, perquè sempre tenia vistes de turista, però em buscava els meus truquets per poder estirar-les, per poder viure allà d'alguna manera i treballar pues, en lo que m'hicia, en lo que poguera mantindre per a menjar, pràcticament. Des de rentar plats, sí, treballar, sí, sí, en hotels... No. Jo això ho havia tingut problema, no? Sempre molt clar que jo anava a demanar faena i les primeres que em van donar, me'n recorde, una em van dir si volia ser porter en un bar menudet. Diu, mira, no tenim res, però si vols ser porter no el tenim que pagar, però igual algú et dona propines. I jo dic, home, no sé què donen propines als porters, però vale. Per si acas, de porter? En un bar de la porta a la gent? No, de porter en Estats Units el demana el carnet a l'entrada. Ah, entonces el porter lo que fa es demana el carnet i si n'hi ha alguna baralla dins o algo, pues pasa pau o... I donen propines, te donaven propines. Pues no me van donar ni una. Però el que sí que va passar és que un dia no va vindre el camarero i em va dir, ostres, no vas passar a la barra, tens experiència? I jo no havia sigut mai camarero, però dic, sí, per supost que tinc experiència. I em vaig posar a servir copes i pues, donava rotllo a la gent i estan contents. I després, pues, una vegada més, em va dir, ja com ho havia fet una vegada, mira, avui no ha vingut tampoc, pots vindre. I després, es divendres, no podies vindre a cobrir. I ja em va posar de camarero i els camareros sí que rebien propines. I poquet a poquet d'ahir vas aconseguint, seguint camarero, una xica que va entrar i va demanar, em va dir, ostres, pues d'ací en una pizzeria que tenen hi ha uns xics que poden ajudar a aconseguir papers, no sé quantos, tal, i que anaven menetjant i poquet a poquet trobant una feina un poquet millor i anant pues, pujant els escalons. Hi ha moltes... igual dir-li lliçons és no és anomenar-les, però jo crec que sí que són reflexions interessants per a posar-les en la motxilla de la vida que t'acompanya, i tu dius que una fonamental és apreciar les coses positives, respirar-les, com tu dius, respirar les coses positives, és part de la teua filosofia de vida que t'acompanya, sí. No? Sí, sí, totalment, ja tenim prou coses negatives en el món per a perdre temps amb elles. Però entonces... m'agrada aquesta expressió de respirar-les, no? Sí. Com realment que formen part de nosaltres, no? Clar, s'han d'apreciar, perquè és que només pensem lo bé que estem quan mos passa algo roïn, i s'ha d'apreciar sempre, perquè no se sap mai demà com té que estar uno i on tenen que... on el tenen que vindre estirs. Que els objectius, per dir-li èxit, que és de veres que l'èxit per a cada persona és completament diferent. Mm-hmm. Tu dius que en el teu èxit no has valorat el tindre més diners que un altre, però sí guanyar llibertat. Sí. I això és un gran èxit. Sí, sí, sí. No, jo... Estar en la família, però tindre una vida, en fi, plena, no? Jo realment em considero una de les persones de més èxit que conec, no per lo que ha aconseguit professionalment o lo que ha deixat d'aconseguir, sinó perquè he aconseguit tindre el temps lliure que jo vull. Entonces, això per a mi és el que jo volia, és el que quan vaig obrir l'empresa el que aspirava, i pues, el poder tindre, disfrutar dels meus fills, entrenar-los a tenis, entrenar-los a natació, portar-los així, passar temps amb ells, poder tocar la bateria, poder viatjar, són coses que per a mi tenen més valor que qualsevol quantitat de diners. Has triomfat en un camp molt complicat com és la publicitat, no? Finalment una cosa, anar portant teatre, al final has tingut oportunitat de fer estudis també en este camp i has triomfat en un camp difícil i a més en què els Estats Units realment no, els americans són uns autèntics especialistes, no? Sí, el que passa és que nosaltres vam trobar un nicho de mercat que va ser la població hispana. Moltes vegades ens han dit, ah, si fas publicitat en espanyol en els Estats Units podries obrir una agència en Espanya, perquè, i no, perquè siga publicitat en espanyol, l'equivalent a una agència com la nostra en Espanya seria pues, una agència pels musulmans o pels romanos o per un grup d'immigrants. El que passa és que, clar, el grup hispà en Estats Units ja comença a ser majoritari i la força en la que puja i la força que té dins del país pues, és molt més important. Però el nostre no ha sigut la publicitat en si, perquè allí n'hi ha moltes agències molt forts, molt bones, sinó la publicitat pels hispans. Uh-huh. Això ha sigut on hem trobat el nostre hueco i on ens hem fet molt forts. I on has trobat aquesta oportunitat. I com arribes a la política? Assessorar a Obama, això mola en el currículum, no? Assessor de Barack Obama, president dels Estats Units, ja, en el currículum poca gent ho pot posar. Sí, sí. Arribem a la política a través de Rahm Emanuel, que era el jefe d'estat de la Casa Blanca, i era algú a través de l'esport. Jo, des que vaig arribar a Chicago, nadava en un gimnàs, i ahí és on nadava Rahm Emanuel, i ens coneixíem. Tenim una relació de vista, de hola, adeu, què fas, poc més, però suficient per a que quan ell es deixa la Casa Blanca per a presentar-se a l'alcaldia, la meva empresa ja està molt ben posicionada en Chicago, i a mi m'és molt més fàcil aproximar-me a ell per el coneixement que es tenien, per nadar junts, i d'ahí pues, vam poder entrar en la campanya d'elecció de l'alcaldia, que va estar feta per el mateix equip que va fer la campanya d'Obama, perquè ell venia de la Casa Blanca i tenia pues, les relacions. I després aquest mateix equip és el que va fer la campanya del 2012 i ja estàvem nosaltres integrats en l'equip. Entonces va ser com entrem en la campanya. La conseqüència del que passa en realitat en la vida, no? Una persona té obrir una porta, a partir d'ahí se n'obrin tres més, o una, després dos, que a última hora acabis fent el camí a base de xicotets sí. Passos. Tu dius que les oportunitats, aquestes portes que s'obren, a soles no arriben, no? No arriben. Has d'anar buscant on estan les portes. Sí, no me'n recordo qui va ser la persona que m'ho va dir un parell d'anys, però jo sempre m'havia sentit que tenia molta sort. Dic, és que tinc molta sort, hauria de jugar a la loteria, perquè però després em van fer pensar i diu, és sort o te la busques? I reflexionant un poquet, seguís pensant que tinc molta sort, però molta d'aquesta sort la busques. Si estàs, jo li dic el sembrar semilletes. Si em passa la vida sembrant semilletes, algunes d'aquestes afloriran, altres no. Entonces, si els centres en les que no han aflorit, diràs que mala sort tinc. De 1.900 no han aflorit. Si els centres en les 100 que sí que han aflorit, diràs quina sort, però és que n'has tirat 1.000. Entonces és una sort que és una mica buscada. Les oportunitats les tens que buscar-te. És que si no toques a la porta no te l'obriran. Parlem en Rubén Figueres del seu llibre De Gandia a la Casa Blanca, o com un xicón de la Safor se n'anà a Estats Units i arribar a ser, entre altres coses, assessor de Barack Obama. I en aquest aspecte és un llibre també en el que dones també moltes reflexions molt útils per a aficionats, inclús professionals a l'esport, especialment al triatló. I de quina manera l'esport ha sigut, important o determinant en la teua trajectòria. Què has après de l'esport que has pogut, diguem, aplicar al teu dia a dia? Moltes coses, com l'esport és un fil conductor de tota la meva vida, com està explicat en el llibre. L'esport per a mi ha sigut la font de tot. En el llibre parla a vegades de l'autoconfiança, de l'autoestima, i l'esport per un costat, pues, com a físicament el fa estar, sentir-te molt bé, estar molt fort, veure millor en l'espeech, fa que puja molt l'energia, la confiança. Per altre costat està la part social. La majoria dels meus amics venen del món de l'esport perquè és compartim passions, compartim formes de fer les coses. Per altre costat està la part professional. A mi m'ha ajudat molt en la part professional perquè gràcies a l'esport he fet relacions també. Si fas l'esport a un nivell en el que pots destacar un poquet, el fa més visible a altra gent. Si tu estàs en un club de córrer i estan gent de diferents camps, el que millor corre del club se l'aprecia d'una manera diferent, o hi ha una admiració, el que comentàvem abans de Javier Gómez Noia. Ell és, pues, jo l'estime molt, però és una persona que jo faria el que fora per ell perquè l'admire esportivament. Un altre de trialeta, potser voldria, necessitaria, ell m'ha demanat moltes vegades favors, jo els faig sense pensar-me, potser un altre trialeta no tindria el mateix accés, però com ell per a mi està en un pedestal en el món del triatló, pues em fa tractar-lo de manera diferent. I això a un nivell més menut és el que em passava a mi. A lo millor estàs en la natació i algú que no el faria, Rame Manuel, que no em faria cas en un altre entorn, com nadem i nadant jo estic en un nivell superior al d'ell, pues ell té una admiració diferent que de la que tindria per una altra persona. Això a mi m'ha ajudat molt. Bueno, moltes portes, ha generat una motivació i també una confiança, no només autoconfiança, sinó confiança també per als demés, sí. No? Que veuen que una persona que practica l'esport al teu nivell, pues haurà de ser un bon tio, no? I se podrà confiar en ell, efectivament. Parles també de molts aspectes personals de la teva vida, m'ha cridat l'atenció la teva boda, te'n vas a casar-te a Simat de la Valldigna i diu 18 nacionalitats representades en un poble de 3.000 habitants, sí. Com és Simat, portares a 18 nacionalitats diferents, sí. Boda, això va ser un escarot allà en Simat, sí. No? Sí, va ser molt divertit. Jo ahir en el capítol van triar coses perquè a mi me se'n va fer el perol un poc en excentricitats d'eixes i en la boda la boda va ser algo que ningú dels dos som religiosos, però i ja estàvem casats entre nosaltres prèviament en el nostre cap. Era una celebració i volíem fer una celebració en la que volíem juntar a tota la gent que era important per a nosaltres i fer algo divertit, algo que mos omplira. Entonces, d'entrada ja va ser algo que van dir, no volem un dia de boda, volem una setmana. I van portar a tot el món una setmana a un hotel de Gandia. Entonces, clar, tots els dies n'hi ha en activitats. Era com un viatge que anàvem a fer-nos una paella a la Puigmola, que és les millors paelles de València. Bona fe, Rubén, bona fe. Un altre dia anàvem a ballar a les pubs o el que siga. Entonces, quan va arribar el dia de la boda, ja tots es coneixien, tots eren amics ja, i clar, ho van fer en Simat, que és on s'havia casat els meus abuelos, on es van casar els meus pares. Era una església, pues, també, que molt d'encant, molt... i no van parar a pensar la reacció del poble, però d'entrada era molt atractiu. Després ens van enterar de que n'hi hava alguns balcons de davant de l'església, n'hi hava com una puja per... En cas de comentar-se el tema allí encima, sí. Rubén. Però no, va ser molt bonic. Ens va costar treure algunes dones que no volien eixir de la església, volien esquadrinyar-ho tot. Però bueno, va ser una experiència molt bonica i molt xula. Aquesta idea de que la gent important en la teua vida poder-la ajuntar, que se coneguen entre ells, a última hora acabes sentint-te també orgullós, no? de lo que fas en el teu entorn, la teua família, el que tu has construït. M'agrada també que quan parles de muntar empreses i tu montes la teua, de la que eres, diguem, cap visible a la teua mida, parles també de que, clar, és complicat, és difícil fer aixina, però diu que és conformar una família. Sí. Això m'ha obert una idea. És de veres, per què tenim esta idea de que el treball i la família han de funcionar en regles, no? Diferents, no? Sí. Per què? No, salut, jo la manera de veure-ho és, per a mi, la empresa, els meus treballadors són com part de la família, perquè són passa més temps en ells o es passa més temps en la gent que treballes que en cosins que a lo millor veus una vegada de tant en tant. Entonces, jo per a mi son parte de la nueva familia, entonces es tienen que tratar igual que trataría algo de la familia. Tiene que haber un cariño, tiene que haber una que uno se interese o que tenga realmente le importe lo que pase en las vidas de la gente. Y no, yo no acabo de entender a vegades pues esa que ni a cuando algú diu, hostia, es que el meu jefe tal, y el jefe, oh, es que ni un tractament així de... Si no vaig en la vara tot el dia, si no treballa ningú... Bueno, pues no has sigut capaç tu de fer partícip a la gent que està en la teva empresa del teu projecte comú, no? Clar, és que si es tractes com a família, ells es tracten a tu també. Si hi ha un respecte mutu, si hi ha un carinyo, un... Pues això... Es transforma, ells veuen que no estàs ahí pa fotre-los, no estàs ahí pa aprofitar-te, és un projecte que tenim comú i es senten com partícips. Entonces, ja a vegades ho he explicat que si les coses van bé, per sort l'empresa anà molt bé, però quan va bé, ells tots els mesos que n'hi ha beneficis tenen paguetes extra, més grans o més menudes, però... si jo tinc un extra molt gran, vull que ells tinguin també. Ara, si anara mal, ells estarien dispostos a retallar-se també. A més, és que no es doldria el més mínim. Es doldria igual que a mi, perquè no volem que vagi mal, però ara, el que el dic clar, antes de retallar-los un euro a ells, en retallaria el meu sou al 100%. Entonces, ells veurien, perquè jo guanyo molt més que ells quan guanyem, i també perdré molt més quan es perd. Rubén Figueres, tu partixes d'una idea de l'empresa en la idea del bé comú, i desgraciadament no tots els empresaris tenen aquesta idea, però és una magnífica manera de fer-se funcionar en la vida. Algunes d'aquestes reflexions les trobeu en el llibre que edita, en fi, Plaza i Janés, i que m'imagino que quan ho proposaren diries, bueno, i ara com ordene totes aquestes idees? Així en el llibre està explicat també la peripècia, no? L'experiència vital i la mateixa de fer el llibre, de Gandia a la Casa Blanca. Per cert, Barack Obama aixina prenent-se un cafè? Què tal? Quin rotllo te dona? Pues no em pren cafès en Barack Obama, però a mi em pareix... Jo el coneixia més d'abans, quan era senador, que era quan vaig tindre més oportunitat durant les eleccions. Jo vaig entrar en la del 2012, que és molt diferent de la del 2008. La del 2008 ell era un candidat, en el 2012 és president. Entonces, ell va tindre poca interacció en la campanya, va vindre poques vegades, igual en la campanya el van veure dos vegades i després en la elecció, però sempre en grups grans. No tinc una experiència propera en ell, que siguem col·legues com algú, de per així m'ha dit, no se'n vindria a fer-se una paella? Jo dic, home... Podia preguntar, però... La pulmola estarà un poc complicat. Bueno, és de veres que ha sigut un president en el que ha hagut un abans i un després per moltes coses, no? Més pel color de la seva pell, no? De les coses que ha fet i la manera en la que tu has pogut col·laborar en això. Imagina que també te sents orgullós d'això, de la teva família, de la teva empresa i de la teva experiència personal. De Gandia a la Casa Blanca, un plaer retrobar-nos en un xicot de l'Asafor. Saps que els de l'Asafor som també com una tribu i ens autodenominem Saforauis, de qual de qual. Pues benvingut a la tribu Saforaui, de la que ja fa molts anys que formes part, Rubén Figueres. Un plaer, gràcies. Igualment, gràcies a vosaltres. Este home, als 68 anys, Artemius Venturis Russos, Demi Russos, va triomfar en els anys 70 en temes com este Forever and Ever, justament en el dia en el que pareix que amaneix d'una altra manera en Grècia. Bueno, pues, en el record de Demi Russos ens n'anem, tornem demà a les 12:30. Cuideu-se i passeu bona vesprada. Adeu!